Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. De l'Armageddon, us presentam el 1984 d'aquesta setmana, on repassarem una banda molt especial i molt estimada per tots nosaltres, Són Desechables, ja que aquesta setmana descobríem a Palma el documental El Peor Dios. I aquesta setmana encara estem amb el ressacón de Sant Sebastià i totes les valoracions d'aquesta barbecue que ens muntem a la ciutat de Palma un pic a l'any. I també encara ressona les reaccions entorn a la possibilitat de la santificació del Pare Serra, en Fray Junípero Serra, natural de la vila de Petra, a Mallorca, la persona que va crear les ciutats de San Francisco, San Diego, Califòrnia, un missioner pioner en convertir els indígenes al cristianisme. Avui començam amb el peor dios que hem conegut mai a la història. Get out! aires de desechables es ese sonido sucio, alcantarillado, de sótano, a esa corta edad y cuando aquí en España no había nada de eso. Tú te ponías a ver los desechables y aunque te sonara raro, te sonara diferente, hostia, tenían ese poder de atracción que decía, joder, es algo diferente, algo innovador. Sus limitaciones las utilizaban bien, no importaba que se perdiese el compás, no importaba que se desafinara, por supuesto que no importaba, ¿no? Conseguían hacer grandes misas negras, entre comillas, para seguir su terminología. ¡Disparo por la espalda! Desechables, teníamos todos la idea de que iba a ser una banda que iba a tener muchísimo éxito. No había nadie en el panorama del rock español que tuviera la fuerza de Tere como cantante, pero lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. El rock, yo creo que una de las causas de su decadencia actual es que ha perdido todo el misterio que tenía. El misterio es magia y la magia es mito. Y Desechables se hicieron su propio mito. Pero alguien que estaba en casa de los Cramps, alguien. Ah, no sé si mito o flipo. Las 2 de la noche, madrugada para muchos. Estamos ante la puerta metálica del cementerio. En el radiocasete suenan los Cramps. Y de un salto nos adentramos en el antiguo cementerio. Buscamos entre lápidas alguna reciente, ya que en las viejas solo quedan joyas y anillos, casi siempre falsos. Encontramos algo de ropa, pero tienes que arreglarla. Es ajena y ya no son tus medidas ni tu gusto. Terminamos con la botella de Jim Beam. Teníamos curiosidad por una tumba adornada con diablos y ángeles muertos. Y no os imagináis lo que encontramos dentro. Nada de muertos, intactos después de 200 años. No. Nada menos que una guitarra y una caja. Eso nos divirtió cantidad. Sin pensarlo, Miguel cogió la guitarra y se puso a tocar. Uno no puede estarse quieto así que le puse ritmo a mi batería. Ter, en medio del jaleo, invocaba a los muertos insultándoles y diciendo que si vinieran a divertir con nosotros. Se empezaron a oír carcajadas desde lejos y las catacumbas empezaron a abrirse. Salían espíritus de muertos y de no muertos. Nunca lo habíamos pasado mejor. La vida que hay en los cementerios es de lo más divertido. Blancas, desnudas, flagelaciones agradecidas. Lo más divertido fue ver al Elvis y a Sid Vicious encalados por una legión de zombies bajo una lluvia de piedras. Y a Brian Gregory robando la cabeza a los más borrachos. ¡Qué noche! Estuvimos tocando hasta que salió el sol. Desde entonces cada año celebramos la fiesta del desecho en ese cementerio. Cuando mueras tendrás la suerte de vivir las más locas orgías de tu vida y agradecerás estar muerto. Así se formaron los desechables y nunca les gusta estar. Esto es un escrito rescatado del archivo de Daypay del año 81. Y como sabéis, es una banda que eran originario de la población de Vallirana, Barcelona, formada a principios de 1981 por 5 jóvenes adoradores de la estela pre-punk de Iggy Pop, que eran Jordi Solá, Daypay, Miguel González, Tere González, Siscu y Jaime. Muy poco tiempo después, el núcleo inicial se vería reducido a 3 componentes, erigiéndose Tere Desechable, con tan solo 14 años, ya como única vocalista y figura principal del trío. Algo a lo que sin duda ayudaron la tremenda energía y el desbordante sex appeal que poseía la cantante. Pues nada, esto es una de es lo que ha pasado este miércoles, este jueves, de esta semana por aquí, por Palma de Mallorca, igualmente que en distintos puntos de la península y parte de Sudamérica. Y es el documental del Peor Dios, que es un acercamiento a una de las bandas de culto más escondidas y oscuras del rock nacional, Desechables. Esta banda entendió y vivió el rock and roll de una forma visceral, a pesar de encontrar en la mala fortuna un incansable enemigo. Divididos entre el culto y el malditismo, sus protagonistas reflexionan sobre las huellas y estigmas que les ha dejado formar parte de una historia tan cargada de turbulencias. 35 años después, los hijos adoptivos de los Cramps exponen su particular misa negra. Reclamamos tu presencia. Esto te lo puedes encontrar en el DVD que han sacado unos chavales jovencitos, que ellos, por ejemplo, cuando existían este grupo aún no habían nacido, pero se ve que con el tiempo pues les llevó la curiosidad de hacer un documental sobre esta banda, y está dirigido por Alejandro Montes, Daniel Arasanz y Nicolás Tarella. El guión es de Daniel Arasanz, Alejandro Montes, la producción de Alejandro Montes, dirección de fotografía Nicolás Tarella, Jordi Pera, y edición de Daniel Arasán, postproducción de sonido por Quique Blanco y Víctor Santos, postproducción de color Albert Salas, y ayudante de producción Alejandro Zaballos, y música, pues cómo no, de Desechables. Pues ahora el día 30 pues estarán por Bilbao. El que quiera asistir, pues ya sabe que ahí puede encontrar ya el DVD, que justamente aquí fue la primicia en Palma de Mallorca, el miércoles y el jueves, pues asistieron diferente público para ver este documental, que la verdad es que no tiene nada de perdición. Es una pasada de ver cómo un grupo como Desechables, pues así como... Bueno, bajo mi punto de vista, así como vi el documental y como los conocía musicalmente, era una banda pues que te atraía bastante a esa música, como dice el Pei, tan arrastrada y te hipnotizaba en cualquier pub o en cualquier disco pub o hasta en cualquier concierto de ellos, a estar allí pues flipando, ¿no? O sea, como si tuvieras una misa total. Sí, hem començat escoltant Desechables, perquè hem vingut engorilats després de veure aquest documental que vos recomanem en tot el cop, perquè està fet des de la humilitat i la normalitat, no? Hem començat escoltant la cançó El peor Dios, que dona títol al documental. El documental se titula així per aquella cançó que hem escoltat, que venia un poc al fil de lo que xerraven del Pare Serra i tota aquesta polèmica entorn a la figura d'aquest pionero de l'oeste nord-americano. Bueno, sobran les paraules. Després hem escoltat el tràiler de lo que és el documental, i després hem escoltat la cançó La oració, ja del mateix fil. I aquestes dues cançons apareixien l'any 1983 al seu primer single, editat per Tres Cipreses, i com deia en Raül unes setmanes enrere, no hi ha precisament Tres Cipreses al seu logo. I una altra cançó que també apareix en aquestes pulgades és Destruye y Mata, que l'hem escoltat en alguna altra ocasió. I si te sembla, Raül... Ah, no, també hem escoltat una cançó de la seva primera maqueta, no? Sí. Que mos has duit. Sí, hemos traído también... Carne de baúl. Carne de baúl. Hemos traído también el LP que trae las maquetas de Desechables. Y, bueno, es un disco que también es bastante recomendable porque, vamos, el que lo encuentre no tienes que dejarlo, vamos, ni pasar. O sea, tienes que pillártelo y llevártelo a tu casa y escucharlo. Ya te digo, a todo volumen y, no sé, con un par de cervezas al lado que te hacen llevar a otro lugar. Pues sí, aquesta maqueta se va reeditar una vegada, que jo tingui constància, perquè sí, això va sortir originàriament amb el segell Anarchy Records, que era el segell de Johnny Day i el seu germà a Barcelona, a principis dels anys 80, era la primera referència, i sortien en Atere, allà a la portada, sortien 10 cançons crudes, i molta energia, indicaven allò de no paguis més de 350 pessetes, i això s'ha reeditat, com vos dèiem, via Muster Records, però jo diria que això se va reeditar fa més de 10 anys. Sí, sí, por ahí. I en aquesta reedició van incloure la cançó El peor Dios, però no La oració del single, i tampoc Destruye y Mata. I a sa cara B apareix el que va ser el primer LP de la banda, que van titular Golpe tras Golpe, que es un disco que la verdad es que a mí es uno de los que me flipa también. O sea, bueno, los tres que sacaron son totales, pero el primero... Sí, la banda... Bé, ara xerrarem de la història tràgica d'aquesta banda, però això que hem escoltat fins ara era amb en Miguel a la guitarra, i això que escoltarem ara, que és el seu primer LP... Ja no estava Miguel. En Miguel ja no estava a l'any 84, quan se publicava, no. Però sí que les guitarres d'aquest LP són seves, perquè pertanyen a dos directes, una a la Sala Rocola a Madrid i una altra a un concertarro a Lyon, a Lyon. França, que surt un vídeo al documental i surt com a extras. Sí, sale exactamente. Un directazo. El que, por ejemplo... tenga en sus manos después de ver el documental, tenga el DVD, hay unos extras que la verdad es que no tienen tampoco, vamos, nada de que Uy, estoy muy ronco hoy. Ahora nos contarás qué hiciste ayer. Vamos, que ya te digo, no tiene nada de desprecio porque la verdad es que sale después una entrevista de los hermanos de Pei con su familia, sus padres y más. Y después salen justamente pues vídeos de los conciertos que hicieron en el casal de Joves de San Feliu, me parece que es San Feliu, y en la KGB, lo que como tú has dicho, en Lyon y en, bueno, sale en algún sitio más. En un sitio más, bueno, el que quiera saberlo tiene que pillar el DVD, porque la verdad es que ya te digo, yo ya lo he visto 4 veces en poco tiempo y lo vería como 200.000 veces más, porque es muy, muy, muy, no sé, es como cuando lo ves te quedas ahí como hipnotizado, ¿no? viendo al grupo pues descargando toda su energía y con ese puro rock and roll. Pues vamos con Desechables, golpe tras golpe. Eran todos un torrente, un torbellino de sensaciones y sentimientos musicales, individualmente. Tere era una catarata cálida e inmensa que por el micro vomitaba canciones llenas de palabras excitantes, siniestramente apasionadas, sospechosas de silencio y enmascaradas por un singular, una singular hermosura y lujuria. ¡Una barbaridad! Un delirio, un chorro de voz plena de sentimientos y ardores exacerbado. La fuerte personalidad de Tere, su encanto y belleza personal sumado a su voz, te transformaba en una especie de manso corderito que embocado tan solo querías dejarte seducir y agonizar. La explosión interna y externa que Tere reflejaba encima de un escenario era de una emanación en estado puro y primitivo y salvaje. Jordi, de eBay, era quien marcaba el ritmo por un trozo de batería compuesta por una caja, un Goliat y un plato. De pie y descamisado al más puro estilo Iggy Pop, aporreaba con destreza y pericia marcando los acordes, pautas y pausas musicales. Lo convertían en un batería con un talento de talante único. Se convertía sin querer en pieza indiscutible y necesaria en el grupo por su buen nacer y por la compenetración en gustos y formas con Miguel a la hora de componer y arreglar. Miguel era un romántico que se perdió en su propia vida. Fue el creador del grupo, el alma del peor dios. Sin apenas conocer notas musicales, no necesitaba más para lo que pretendía expresar. Aunque exteriormente tranquilo, su mente no paraba. Inquietud al máximo le circundaba. En muchos terrenos era un avanzado a su tiempo. De hecho, Miguel necesitaba. Por ello, en cierta ocasión, algo percibió. Lo preciso y suficiente de forma tan vital, tan visceral que le sirvió de inspiración para la formación de Desechables. Y con su guitarra envolvente, circundante, más la voz explosiva de Tere y la base de Jordi, todos juntos atraían, persuadían al personal, ocasionando gran convulsión, atracción pura en estado salvaje. Esto era justamente su sinopsis que dio a conocer Esteban Torralba, su manager, y esto es de un extracto de una carta redactada por Esteban Torralba en 1999, antes de fallecer. Fue justamente Esteban que, cuando llegaron Desechables a Madrid, gracias a él, pues le gustó lo que hacían y le produjo, pues me parece que los dos primeros, casi todos los LPs de Desechables, gracias a él, tuvo muchos contactos, aparte de conocer a gente de Parálisis, a la gente también, entre comillas, de Gabinete Galligari. Y allí Desechables, pues justamente empezó ya a tener un poco el rumbo de lo que es en esta vida, pues la fama del rock and roll. Ay, ahora me has mencionado a Gabinete Galligari y me ha venido a la mente un recorte de la prensa de hoy. Sale Jaime Urrutia, el vocalista de Gabinete, diciendo: por generación y planteamiento vital y musical, yo soy y me considero punk. Pues sí, debe coincidir con nuestro amigo valenciano Don Rogelio, que es fan también. Chino. Pues hablábamos de que fue un poco trágica la historia de esta banda porque la suerte nunca las acompañó, a pesar de... Ahora te lo iba a decir. Desechable arrastraba con una carga durante toda su trayectoria la pérdida de su guitarrista. Como es lógico, la grabación del LP del Rocola se vio aplazada aprovechando las sesiones registradas de los conciertos de Francia y la mencionada fiesta de Radio 3. El propio grupo editó 6 meses después, ya en 1984, el álbum póstumo Golpe tras Golpe. Fue desgraciada porque su buena racha que tenían tocó fin de una forma realmente desgraciada el 23 de diciembre de 1983, cuando el guitarrista del grupo intentó atracar una joyería de Villafranca del Penedès, en Barcelona, con una pistola de fogueo. Ante la situación, el ayudante de joyero le disparó desde la trastienda con un arma de verdad y Miguel murió casi en el acto. Fue una gran pérdida. Después, claro, pues... ante tal desgraciada pérdida, tanto Tere como Pei, pues, cogieron como guitarrista al tío y al hermano de Pei, Marcel, que le dicen el enano. Junto con ellos, pues la formación pues eran pues con dos guitarras, una especie ya rollo crunch, pero mucho más salvaje para mi gusto. Y bueno, póstumamente han ido pasando mucha gente por Desechables, porque así como avanzaba, el tío dejó la banda por circunstancias de que se sacó una carrera de ingeniero de carreteras y tal, pero después también cayó, pues como caen casi todo el mundo por el camino. Han ido justamente falleciendo mucha gente de la banda, y es una gran pérdida porque eso eran músicos, para mí, para mi gusto, demasiado totales. Y después, pues, junto al enano también llegó, pues, Jack al bajo, que entonces ya le dio mucha más fuerza al grupo. Y el grupo pues sonaba la hostia, era total, ya apasionado. Después también tuvieron a otro guitarrista, se llamaba Raúl, y Ángel Alto Aguirre, que ya después hablaremos un poco también de Ángel, porque aparte de ser un gran productor y un músico, pues tiene sus cosas por ahí. Y ya en el último disco también añadieron pues a un séptimo componente, que era un saxofonista, que era Charlie. También falleció por un accidente de tráfico y es una pena. Si te sembla, Raúl, seguim repassant aquesta breu història de Desechables, aquests 7 anys o 8 que va tenir de trajectòria a la banda. Sí, de 1981 a 1988, sí, exactament. I després d'aquell primer LP, Golpe tras Golpe, on surt aquesta portada amb la sombra de Miguel, que s'acabava d'anar precisament, com deies, a una víspera de Nochebuena, una història més trista. I bueno, aquesta portada del Golpe tras Golpe que hem escoltat abans és una foto de Ana Torralba, sí, la hermana de Esteban. que va fer moltes de les imatges d'aquesta banda, que sí, precisament és una banda que té molt de recursos fotogràfics, eh? Sí, i sí, fotos xules. Sí, pues bueno, Tere, aparte de cantante, pues después dio sus pinitos en como modelo y después tuvo también pinitos ahí en la escena cinematográfica, o sea, pues una polivalente de la cultura. El segon LP de Desechables se va enregistrar precisament el 84, quan sortia el primer, i se va enregistrar al Rockola en directe. Sí, és que al final llegó ese directo. I a la formació d'aquest LP encara no trobam el baixista, però sí que trobam dos guitarres, mm-hmm, com bé deies, en Marcelo, en Marcel i en Carlos. En Carlos, el tio. Sí. En total van ser com a 8 cançons les que apareixien en aquest LP en directe, també amb 3 cipreses amb el logo de les cartes. Sí, sí, sí. I si te sembla, escoltam El baile de la muerte. Venga. Que és molt, molt recurrent. Esa la dedicamos a los que ya no están en Desechables. La primera edición de este disco en el 85 se agotó rápidamente, la primera y única tirada de aquel trabajo. El LP se titula Buen Servicio, y es el clásico con la foto de Tere con los ojos vendados, con su pañuelo. Además que era el pañuelo de Ana, le dijo, tápate los ojos y tal, y le hizo diferentes fotos de diferentes... diferentes fotogramas y se quedó al final con esta. Aunque lo que más llama la atención es que ofrece sus pechos sobre una bandeja que sostiene con sus manos. De plata podía ser, pero bueno, es igual, lo que sea. Unes fotos, les de Ana Torralba, que sí, a ben segur li agraden a un col·laborador nostre que avui no ha pogut venir, en Jota, i des d'aquí li enviem un salut, igual que en Nur, que demà fa els anys, i en Bernat. Bernat també, exactamente, sí. Pues un año después, en 1986, Desechables registró su primer LP de estudio. Nada que entender, que veo que lo tienes en tus manos. Era un trabajo especialmente brillante producido por Ángel Alto Aguirre, de Negativo, Dinarama, que Ángel Alguay, o sea, Ángel Alto Aguirre ha sido un productor y el que, por ejemplo, les llevó a tocar las guitarras mucho mejor de lo que tocaban, que eso es lo que cuenta el Pei en el documental. Pero la verdad es que Ángel Alto Aguirre tiene además algo especial, ¿no?, para el sonido musical. Y tardaría un año en ser publicado bajo el sello de Radio Nacional de España, y así en 1987 también se extraería un single del álbum con el tema Ábreme y una revisión de La Planta, aunque la nimia distribución de aquellos trabajos imposibilitó el despegue definitivo de la carrera de la banda. Si quieres ponemos algo de este disco, que también aquí es una pasada este disco, o sea, tiene unos temas especialmente arrolladores. Sí, aquí al 85 encara recuperaven temes de la seva maqueta com Hombre Serio i Formal, que crec que l'hem escoltat alguna vegada aquí. Sí, sí. També. Però avui anem amb una cançó que tu que eres chuletonero t'agradarà. Segurament. Larry, gràcies per estar allà als controls com cada setmana. Anem a donar a la cançó amb la que obrin la cara B d'aquest disco de Radio Nacional d'Espanya de l'any 86, La Planta. Vinga. We'll be right back. En el año 1988 supuso un gran cambio en la filosofía de Desechables. El grupo se ampliaba con la incorporación por primera vez en su trayectoria de un bajista, Jack. Además de Ángel, Alto Aguirre y Charlie, entraban como miembros fijos del combo. De esta forma, Desechables registraban para el sello Grabaciones sin Interferencias de Zaragoza el LP Amor Pirata. Sin duda un trabajo más profesional y elaborado que los anteriores. De este álbum destacaron temas como la versión de Otis Blackwell, Labios Ardientes, su clásico Vampiro o La Rabiesa Fuera de la Ley. Y de él se extrajo un single con los temas Es Peligroso y Amor Pirata, las canciones más fácilmente digeribles del mismo. Por primera vez, Desechables se vio presente en una lista de Radio Fórmula comercial, aunque tan solo fuese durante una semana. Poco después, Alto Aguirre abandonaría el combo para dedicarse en exclusiva a su propio proyecto, Ángel y las Guays, siendo finalmente sustituido por Raúl. Con la consolidación de la profesionalidad comenzó a declinar el espíritu de la banda, que pronto encontró a sus miembros disgregados entre Barcelona, caso de Tere, Jack y Marcelo, y Zaragoza, Pei, Charlie y Raúl, reuniéndose solo para ensayar en ocasiones muy puntuales. Además, su cantante comenzaba a desarrollar una firme carrera como modelo publicitaria y actriz, rodando por aquellas fechas el largometraje Un negro con saxo, del cineasta Francesc Belmunt. Por su parte, Marcelo formó su propia banda, Marcelo y las Locas. De esta forma, antes de concluir la década de los 80, Desechables acabó desapareciendo ante los nuevos proyectos vitales y profesionales de sus componentes. Algún tiempo más tarde, Tere Desechables regresó a los escenarios y emprendió una prolífica trayectoria musical al frente de Riser, una banda de rock duro conformada por excomponentes de grupos punk como One A2, Último Resorte y GRB, con la que registró un puñado de discos durante los años 90. Bueno, Desechables ahí justamente terminó, empezó otra andadura Tere, con, como he mencionado, con Riser, y cada uno, pues después, con el tiempo, han ido pues formando pues sus diferentes proyectos, como hizo Ángel con Ángel y las Guays, Marcelo, que era en Ano y sus Locas, y poco a poco, pues claro, todo el mundo pensaba pues que el aire los había evaporado y tal, hasta hace poco, que se ve que sobre el 2006-2007, pues Alejandro, Daniel y Nicolás pues decidieron pues hacer este documental de Desechables el Peor Dios, y se pusieron en contacto pues poco a poco con Pei, con Tere, porque nadie sabía por dónde andaban, y empezaron a hacer pues este documental pues un poco así de la trayectoria de que fue la banda maldita, como dicen siempre todos los músicos o los entendidos de la música. Antes de escuchar este último LP de Desechables, de tu disco de Buen Servicio aparece una hoja promocional de 13 cipreses, que mira, de la que podemos rescatar un pequeño párrafo. Venga. Decían de Desechables, para promocionarlos: obscenos, apocalípticos, sadomasoquistas, satánicos, dramáticos o ocultistas son algunos de los calificativos que se han aplicado al hablar de los Desechables. Adjetivos más propios de las crónicas de sucesos que de las páginas musicales o de espectáculos. Los Desechables solo hacen rock and roll salvaje en estado primitivo, canciones de sexo, drogas y ritmos enfebrecidos. Desechables representan el lado oscuro del rock and roll. Ellos son la otra cara de la moneda, música dura, como su vida propia, para oídos curtidos, música para turbar y agitar tus ánimos, como lo haría el mismísimo diablo. No en vano, ellos dicen en su canción, en el infierno, al diablo le gusta el rock and roll. Y bueno, y ahora para terminar ya este tributo a Desechables, que bueno, por circunstancias ajenas después de un concierto, pues no nos hemos podido tener aquí a parte de lo que después vamos a mencionar, de lo que es ahora otro proyecto de Pei con otros dos componentes de otras bandas, pues no han podido venir, porque la verdad es que si fuera televisivo, pues podíamos hablar en plan mímico, pero radiofónicamente la mímica no podíamos transmitir lo que ellos querían justamente transmitir a los radio oyentes. Vamos a escuchar de este LP Amor Pirata, Labios Ardientes, Desechables. Oye tú, te voy a contar. La mejor noche que pasamos tú y yo, cuando decía, por favor, ay, comeme, mis labios ardientes. Esa de ti te voy a contar. La mejor noche que pasamos tú y yo, cuando decía, por favor, ay, comeme, mis labios ardientes. Y te gritaba y arañaba tu espalda y mi rodilla. Mis labios ardientes, tú te voy a contar la mejor noche que pasamos tú y yo, cuando decías, por favor, ay, cómeme, mis labios ardientes, soy de tú, te voy a contar la mejor noche que pasamos tú y yo, cuando decías, por favor, ay, cómeme, mis labios ardientes, si tú gritabas. Mis labios ardientes y te apretaban y tus oídos y me decías sin más, más, más. Y te apretaban y tus oídos y me decías sin más, más, más, más. Y te apretaban y tus oídos y me decías sin más, más, más, más. Cómeme, mis labios ardientes. Pues así cantaba y canta cuando la invitan a Tere al escenario Labios Ardientes con Desechables. Pues bueno, hablando de lo que ha sido justamente los componentes de Desechables, pues Ángel, como ya hablamos antes, formó una banda que se llamaba Ángel y las Guays, y vamos a escuchar una canción de su mini LP que se llama Lamentos del Vampiro, Ángel y las Guays. Ángel Alguay, Lamento de un Vampiro. La verdad es que un rollo rock and roll total, porque Ángel tenía una estética a veces, pues eso, muy Iggy Pop, muy Johnny Thunders, era un tremendo frontman en el escenario. Marcelo, pues como hemos comentado antes también, pues montó su banda, que era Enano y sus Locas. En la batería estaba su hermano Pei. Y escucharemos una canción de Enano y sus Locas que se titula Vivo por tu amor. Siento el viento en mi cara, loca, obsesionada estoy por volverte a ver. Y ahora mismo, oh, vivo por tu amor. Y ahora mismo, yo vivo por tu amor. Y encuentro a mi amor y me escupe en la cara. Y encuentro a mi amor y casi me mata. Y ahora mismo yo vivo por tu amor. Y ahora mismo yo vivo por tu amor. Y me creas excitación y me creas tanta pasión que no lo puedo evitar. El amor dentro de mí, siento el viento en mi cara, loca, obsesionada estoy por volverte a ver. Y ahora mismo, oh, vivo por tu amor. Y ahora mismo, yo vivo por tu amor. Y me creas felicitación y me creas tanta pasión que no lo puedo evitar. Pues esto era Enano y sus Locas, que justamente en el bajo, aparte también estaba Ana, que ayer estuvo tocando con Anacondos. Es una cosa muy curiosa. Aquí, como pasa siempre en todo onda musical, los músicos van y vienen. Enano y sus Locas, estos se veían hasta en la tele, en TV3, en el Sputnik. En el Sputnik, sí. La verdad es que son datos que si la gente no conoce, pues es bastante curioso pues tenerlos... pues presentes en tu baúl o en tu memoria, como digo pues yo. Pues sí, músics molt fèrtils, ¿no? Sí. ¿Y ahora que seguim gratant pues, a bandas paralelas? Sí, pues mira, ahora que justamente estábamos hablando también, pues eso, que han estado por aquí tocando después del documental del miércoles y jueves, que agradecemos mucho a Alex y a Daniel, que estuvieron presentándolo aquí, el documental del Peor Dios. Pei también estuvo allí en la presentación. Pues el viernes estuvieron tocando Anacondos junto a Comando 9mm, que después hablaremos también de ellos, junto a Monster One, que es la banda local de aquí. Y claro, la gente de Anacondos, pues aparte tenían otras bandas que estuvieron antes y tal. Una que tengo aquí es una banda que se llamaba, bueno, se llamaban y se llaman Los Warriors, porque seguramente que van y vienen también, como digo yo. Y aquí podemos encontrar pues a Jano, que estuvo ayer con Pei y con Ana, tocando con Anacondos. Y aquí, pues, en Los Warriors eran, pues, Ginés, guitarra y voz, Julián a la voz, Jano, guitarra y voz, Dani, bajo y voz, y Paco, batería. Comentar que Julián también, pues, estaban en otra banda con Jano, que después pondremos, que es El Legado, y que se han vuelto otra vez a juntar, han hecho una mini gira por toda la península. Y aparte también tenía otra banda que estuvieron por aquí hace unos cuantos años, por Mallorca, que eran Cancerberos, una banda de rock and roll buenísima. De Los Warriors es un single que tengo en mis manos, que se llama Odio a todo el mundo, y vamos a escuchar pues esa canción, Odio a todo el mundo, Los Warriors. Desde el fondo de mi ser odio a la masa y a su estupidez. No hay ningún lugar que me identifique. Ya crecí torcido y así seguiré. Que estamos hablan también. Aquí no hay amigos, solo puto interés. Soy nuestro problema, vosotros mi guerra. Aunque quieras ignorar, vas a comer mierda. Los Warriors, pedazo de banda. Esto estuvo grabado en, y mezclado en estudio, en Micro Studio de Sabadell, los días 1, 2 y 3 de marzo del año 95. Imagínate, ya ha pasado unos cuantos. Pero bueno, la verdad es que suenan como si fueran de ahora mismo, para mí. Es un pedazo de single que después lo sacó el sello No Chumorro de Castellón. Y este single pues se dedican a, con respeto, cariño, a Sara Young, que es una amiga de la banda, y la verdad es que no tiene ningún desperdicio. Vamos a pasar con otra banda, pues, que hablábamos de Jano y de Julián, porque vamos, la verdad es que ellos han estado en unas cuantas bandas juntos, que era El Legado. El Legado han vuelto otra vez a la carga con casi todos los componentes de la época, y este single que tengo estuvo sacado por el Macaco Records. Allí en esa banda pues estaban Julián, Jano a la guitarra, Gaby a la guitarra, Julián Caro a la voz solista, Ricardo al bajo y Kiko a la batería. Y el single se llamaba Jimmy Suicida, y la portada es espectacular porque se ve ahí al Pacino en esa pedazo película que era el... ¿Cómo se llama, Luis? Que a ti te encanta esa película. Scarface. Bueno. Sí, cara, pero, cortada. Sí, pero ¿cómo se llama la película? ¿Cómo os acordáis? El precio del poder, hombre, por favor. Sí, es una película de drogas y muchas más drogas. Escucharemos del single del Legado, pues como así se llama el single, Jimmy Suicida. Jimmy Suicida. su lado. Vaig escoltar 1984 a Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Con dos en la sala Circus de Cerdanya del Vallès, que esto es un concierto que hicieron el 6 de octubre del año pasado, en 2014, y tocaron en el Valle de la Muerte, más el infierno, más seguramente que muchos más temas. Claro, Anacondo, ya lo que decíamos, pues son el Pei a la batería, al bajo es Ana Perla, que antes tocaba en un grupo que se llama The Martianich. Y Juano, pues como hemos estado comentando, Juano Montuno, pues ahí están Cancerberos, El Legado, Los Warriors, Los Finos, The All Sex. Bueno, es un mercenario del rock and roll, como digo yo. Pedazo de músico. Y la verdad que es un tío súper divertido. Yo ayer lo conocí y justamente pues por coincidencias conocíamos pues eso, al cantante de su antigua banda, del Legado y de los Warriors y de Cancerberos, como actualmente hemos mencionado a Julen. Muy bueno ese single del Legado, ¿eh? De sí. 1992, año olímpico. Sí, sí. Y Macaco Records, un sello que durante un breve periodo de tiempo sacó buenas referencias, como el disco de Los Brioles, sí, y sí, alguna cosa más. Sí, sí. Y nada, pues eso, ayer parte de aquí de la cúpula de 1984, pues nos fuimos... La cúpula del trueno. Nos fuimos a ese pedazo de concierto en el Grammy que tocaban de Monster One, que estuvieron apoteósicos. La verdad es que hasta ellos mismos me dijeron que el sonido les flipó mogollón. Esa sala tiene un sonido, la verdad es que arrolladora. Yo que tocaba en esa sala hace años, la verdad es que es lo que más siempre disfruto en esa sala. Junto con Anacondos, que la verdad es que no los había visto en directo, solo había visto lo que habían colgado por internet, y la verdad es que me dejaron fascinados, porque es el estilo de música que a mí a veces pues me mola escuchar en casa particularmente, y en cualquier pub, así tomando una buena cerveza y disfrutar de buen rock and roll oscuro y de subterráneo. Y bueno, y después estuvieron tocando Comando, con Manolo Ubi, Pedro y Rafa a la batería. ¿Què te parecieron, Luis? Les comando. Bones tardes, Lluís, que bones estàs tardes. Aquí amagat darrere els auriculars. En Lluís va estar també al concert, o no? Sí, sí, ahir vespre va ser un vespre bastant bastant entretengut. Molt bé, jo crec que val la pena donar-li les gràcies als organitzadors. Sí, sí, no? Bueno, a Quita i a Carlos, la verdad es que s'han currado una organización total para poder traer a estas bandas de fuera, y bueno, y a la sala también, por justamente poder tener ahí en este pedazo de escenario pues estas dos grandes bandas, que la verdad es que ellos mismos dijeron que ya podían haber salas como esta allí por la península, que quedan muy pocas. Lo típico siempre son las de siempre, ¿no? Así muy mencionadas, que llevan años, pero la verdad es que se quedaron muy sorprendidos y muy agradecidos del sonido. Ayer en el periódico me llamó la atención una nota que hacía referencia al concierto, y para ilustrarla salía una foto antiquísima de Manolo Quevedo de Torres, de Manolo Ubi, junto a Antonio Vega. Ah, una foto que aparece, creo, en un libro tochazo de Antonio Vega. Sí. Y parece que en Madrid eran de la misma coetáneos, compartían... Como Madrid, Barcelona, o sea, a ver, el tema de los 80, hay mucha gente que, pues eso, a veces lo tiene así etiquetado por el tema de tribus urbanas y tal, ¿no? Rockers, punk, mods, pijos, post-punks, bueno, cualquier estilo musical pues tenía sus etiquetas y su público, ¿no? Que así estéticamente como iban vestidos, pues se identificaba cada uno. Pero entre los músicos, si te digo la verdad, siempre tenían buen rollo, porque si te puedo decir, mira tú, por ejemplo, Toti de Parálisis, el batería, estuvo tocando después con los Pegamoides, después hubo una temporada que también estuvo con La Frontera, y no te lo pierdas, con La Unión, tú imagínate tú, o sea, no tiene nada que ver que seas esto o lo otro, o sea, si tú eres músico, pues tocas y ya está, o sea, no hay que identificar a la gente como viste, ni qué rollo musical escucha a veces, ¿no? Pero bueno, yo si te digo la verdad, me gusta el rock and roll. ¿Viste? Pues sí, a mí también, claro que sí. Ayer disfrutamos con los Comando 9 milímetros y un repaso por sus 3 o 4 LPs, incluso por otros temas de los que podemos hablar ahora, de grupos paralelos. Pero vamos con un temazo de esos de Comando, de los que se te ponen los pelos de punta, de su primer LP. Editado en 1986. La semana pasada, por cierto, Raúl, hablábamos con Javi Vegas de la Gran Orquesta, sí, y sí, los Escarabajos, y poníamos un tema de Cerebros a cuento de que nos sorprendía pues que su primer tema fue en un recopilatorio organizado por el Ayuntamiento de Palma, ¿no? El del post-rock, sí. Y Comando 9 milímetros les pasó, creo, algo parecido, porque su primer single fue como... Fueron dos canciones, Johnny Cogil su fusil, que aparece en este disco. Sí, porque ellos ganaron un premio allí en... Sí, quedaron terceros en el Villa de Madrid, la época de Tierno Galván o de alguno de los alcaldes enrollados. No, Tierno Galván era. Bueno, pues venga, dale, vamos con esa canción de Comando y nos dejamos de cháchara. Venga aquí. Yeah. Pues esto son Comando 9 milímetros. Justamente los miembros del grupo, pues justamente Comando, pues se formó después de que Manolo Ubi dejara esa banda que tenía anteriormente por el 82, y junto a Pollo y Mosca, que venían de Larsen, pues formaron Comando 9 milímetros. Después pues hubo variaciones, porque vino Brasi, que tocó la batería, y Adrián, que también tocó la batería. O sea, siempre había la variación del batería, y Manolo y Pollo pues eran siempre los que siempre estaban allí a la voz de esa banda de Madrid. En el 85, pues como ha dicho antes Fede, consiguen el tercer premio de la séptima edición del trofeo Rock Villa de Madrid, y el ayuntamiento les saca un single en vinilo con las canciones Odio en Sudamérica y Johnny coge el subfusil. En el 86 sacan el primer larga duración, que es Amor Frenopático, seguido de canciones, seguido de grandes conciertos y moviendo su punk por el territorio nacional. Deciden meterse al estudio un año después para grabar Únete al Comando, en el 87. Pedazo también de discazo y tremendo. Y en el 90 graban pues el tercer LP, se llama Comando. En el 2001 hacen una de las joyas del punk rock nacional, Dios Salve a los Taraos, rodeado de grandes amigos como Los Porretas, Xavi y Señor No y Fino de Los Enemigos. El último disco editado hasta la fecha es La Gran Estafa, un CD-DVD en directo que se editó en el 2003. Bueno, Comando, junto a muchas grandes bandas de punk rock nacional, es una de las bandas que a mí pues me chifla. Y ayer, la verdad es que apartaba a la gente que estaba en la parte de arriba de la sala, como diciendo, estoy poseído, olvidarme de mí, olvidarte, olvidar. No sabía ya ni lo que decía, olvidarme, decía. Y la verdad es que lo flipé bastante. Lo hice, recordar viejos temas de, pues eso, de nuestra juventud. Y también tocaron temas de la UBI. Uh-huh. Vamos con uno de los que tocaron, y no precisamente de los más antiguos, no. Puesto que la UBI, en medio de esos discos de Comando en los 90, sacó casi por sorpresa y con subterfuge un single, cuatro canciones, y una de estas es Equivocado, que la tocaron ayer. Y la tocaron cantándola precisamente con Martín de Frontkick. Exactamente, subió al escenario y... Una canción que también era habitual del repertorio de Frontkick. Exactamente. Así que vamos con ella. Thank you. Pues bueno, esto era Comando, pero... No, era la UBI en un single, la UBI, ¿verdad? Sí. En unas condiciones un poco destartaladas, pero así es el... El vinilo, ¿no? Sí. Pero bueno, la canción que subió a cantar Marty de Front Kit, o de hoy de Arrasel, que lo conozca más, no fue esta canción, fue justamente la de Cuando yo reviente. Ah, pues mira, mis neuronas empiezan a... Me hubiese gustado haber subido a cantarla, pero bueno, el invitado y amigo de Manolo es Martí, que se conocen pues de sus andaduras musicales. En cualquier caso, esta canción Equivocado sí que forma parte del repertorio de Front Kick porque les gusta. Sí, les gusta, ¿no? Sí, a Martí le encanta Mogollón Comando y siempre que estamos en el bar TNT, que después acabó allí la fiesta, abrieron la posta para las grandes bandas que vinieron ayer y bueno, y para el público que estuvieron allí asistente en la sala del Grammy. La semana pasada también mencionábamos a los turcos, uh-huh, cuando escuchábamos a Cerebros Exprimidos y ese recopilatorio, uh-huh, del ayuntamiento, donde también aparecía una canción de los turcos, uh-huh, la canción, la de la rubia del armario, ¿no? Sí, muchos que ya la conocen. Justamente ayer Anacondos, además enlazada con la canción del infierno desechable. La verdad es que son dos canciones que se pueden tocar conjuntamente, pues son primas hermanas, como dice de Pei. Sí, es que como decía, los organizadores han estado involucrados en la escena musical mallorquina desde tiempos remotos, ya si sí, fuese sí, con los mismos turcos o con Nasty, ¿verdad? Sí, porque además aquí justamente este año se cumple el 30 aniversario de cuando estuvieron aquí desechables en el estadio Son Malferit, de ahí de Palma, junto a la frontera y Nasty y otros grupos locales de aquí. O sea, fue... Y me parece que también tocó otra banda más de fuera, pero bueno, no me acuerdo. Yo era un chavalín y no pude ir, pero si no me hubiese gustado. Ya después, al año siguiente, sí que estuve en grandes conciertos de grandes bandas del repertorio nacional. Y bueno, como dices, vamos a escuchar la canción de los turcos, que esa formación la hacía, la formaba, más que hacía, Kita a la voz, Ivo, que es hermano de Kita, a la guitarra, y a la batería estaba Kike. Pero no sé si, por ejemplo, en esa formación aún ya estaba también Juan Miguel Cerebros, porque estuvo pues allá. Vamos a escuchar la canción Babies de Cementerio de los turcos. Oye, mi bebé, que va al cementerio. Oye, mi bebé, que va al cementerio. Claro que yo vine, te lo digo en serio. Claro que yo vine, te lo digo en serio. Por eso, por eso, terminado. Y bajo las estrellas todo ha terminado. Le he cortado el cuello y después me la he follado. Le he cortado el cuello y después me la he follado. Por el... Thank you. esto eran Los Turcos desde Mallorca. Qué gran grupo también de esa época. Justamente, sí. Pues claro, tuvieron una buena conexión cuando estuvieron aquí con Desechables, pues ahí comenzaron a tener sus amistades. Y bueno, ayer Los Comando pues también tenían amistad con un batería de aquí, de un grupo también mítico del punk de Mallorca, que era Manolo, el batería de Testículo de Jehová. Y ayer justamente pues se animó, como siempre él dice, a subir al escenario a cantar junto a Comando la canción de Antisocial. Es una pedazo de canción que la verdad es que es muy referente en el mundo del punk nacional. Sí, una canción de su segundo LP, ¿verdad? Exactamente. También en La General. Uh-huh. Un sello que compartían con Ángel y las Guays. Ángel y las Guays, estaba también TDK. TDK. Había bastantes bandas. Ciudad de Jardín. Ciudad Jardín. Sí, había, por eso te digo, había mucho movimiento de grupos musicales de esa onda, pues por ahí. Pues vamos con Antisocial. De Comando, vamos. Antisocial, Comando 9 metros, pedazo de banda que la verdad es que en febrero, no sé si el 7 de febrero, estarán tocando por Madrid. Escuché ayer en el backstage, estuve allí con ellos y la verdad es que son una gente bastante graciosa y amistosa. Oye, aquí estoy escarbando en tu baúl y sí. Tienes una colección que te flipas. Mira, lo podríamos haber puesto antes, el primer single de la UBI, color amarillo. Este es un pedazo de... Bueno, el que tenga este single, la verdad es que... aparte de que seguramente estará súper cotizado, porque claro, los singles de la UBI no sé si sacaron muchas copias, pero me parece que nos ha reeditado bastante cosa de ellos. O sea, bueno, esto es original de Spansul Records, era la primera referencia de este sello madrileño que sacó algunas cosas bien chulas. Y luego esto lo reeditó Muster, pues también hará una década atrás. Entonces yo creo que ya pues en contra. Pero bueno, siempre está disponible por internet, ¿no? Vamos con una canción de este single, si te parece, Raúl, déjame. Perfecto, sí. Escuchamos, aquí aparecía Ya está bien, Ruidos, La policía. Muérete y La policía. Y que en la letra de la canción dice Recorriendo todo Madrid, muy buena compañía. Y bueno, algo así cambiaban, ¿no? Vamos con ella, Larry. Hemos quedado mudos. Sí, pues pero sí. Bueno, yo escucharía el single hasta el final, porque vamos, la siguiente canción tampoco tiene pérdida. Mira, esto por si nos escucha los de Comando en algún momento, que a lo mejor no conocen esta canción. Vamos a ir con un grupo que hacía una versión de un tema suyo, y es un grupo alemán, se llamaban Rastaknast. Vete a saber si tocan todavía. Tenían su propio sello, que es el de Honey Records, sí. Pues el cantante y guitarrista. Tipo, pues él es el de este sello. Hicieron un single, un EP, que se llama... Turistas alemanes asesinos. Ay, verdad, es buenísimo. Y donde incluyen otra canción que se llama Pomada Adicto, en clara alusión a la bebida de la tierra. Y hacen versiones de La broma de Satán, de Toreros After Olé y de Comando 9mm, tres bandas madrileñas por las que estoy seguro que sienten devoción. Seguramente. Como curiosidad, deciros que en las versiones hacen coros algunos. Mallorquines que conoceréis por su paso por diferentes bandas como Bad Taste o Electric Bananas, como son Javi, Celia o Víctor. Vamos con la versión que hacían de Cuando yo reviente. Venga, Rastaknast. We'll be right back. Era el año 1999 cuando Rastagnast grababan esta versión de Comando 9 milímetros. Pues bueno, hasta aquí este recorrido de lo que ha sido esta semana junto al documental El Peor Dios, Comando 9 milímetros, Anacondos y Monster Ones. Ha sido un placer disfrutar de esta semana de puro rock and roll con este evento grandioso. Y darle las gracias también a los organizadores, Carlos y Kita, y bueno, mucha más gente que seguramente que habrá estado detrás de toda esta parafernalia que ha sido bastante costosa. Y bueno, a la sala Gremi y a las bandas por haber participado conjuntamente en un pedazo de concierto que, si te digo la verdad, para mí fue, por el sonido, fue tremendamente brutal. Pues sí, esperamos y les animamos a que sigan organizando eventos de este tipo y animamos a la gente a acudir a ellos porque vale la pena. Tanto lo del documental, dos días en Palma y el concierto estuvo muy elegante, un precio más que asequible. Sí, sí, sí. Vale la pena. Bueno. Oye, yo a veces me pregunto, ¿dónde deben estar Trance hoy? Trance, ¿no? Pues mira, mirando su agenda, hoy están en Copenhague, en Dinamarca. Ayer tocaron en Berlín. En Berlín, sí. Y ya llevan unos cuantos conciertos. Sí, sí, han estado en Saint-Étienne en Francia, en Suiza, en Basel, en Suiza, en Schottbar, en Suiza otra vez, en Kreuzlingen, en Múnich, Alemania, en Viena, Austria, en Nuremberg, Alemania, en Leipzig, en Alemania, Berlín, Alemania, y bueno, y hoy, Copenhague. Mañana estará en Odense, en Dinamarca, vuelven otra vez a Alemania, a Hamburgo. El día 27 estarán en Bremen, Alemania. El 28 en Münster, no Münster Record, en Münster, Alemania. El 29 en París. El 30 en Limoges, Francia. El 31 en Burdeos, también Francia. Y ya después ya vuelven al panorama nacional. Zarauz el día 1, Euskadi. 2 en Zaragoza, 3 en Madrid. Esto ya en febrero. 4 en Valencia, 5 en Barcelona. Y ¡pam! Fin de evento en casa, en Mallorca, el día 6 y 7. Pues vamos a escuchar una de las nuevas canciones de Trance. Es una de las que aparece en el single compartido que están presentando junto a Suicidas en esta gira. Y escuchamos Cucarachas Muertas Devoradas por Hormigas. Y una pregunta para Federico. ¿Tú crees que hoy Rafa tocará con una chupa de piel roja? Estoy seguro que sí. Pues vamos, Trance. Esto era Trance con su canción ahí compartida con Suicidas, ¿no? Ah, sí, con el single de Suicidas. Exactamente, pues estarán pues junto a Suicidas y XM2 y Robots, ya sabéis, el 7 y 8 de febrero en la sala Sabotaje. Creo que es el 8 de febrero, porque he visto un cartel muy chulo, como que lo organiza la peña de New de Ratas, sí, relacionado con Orden Mundial. Y por cierto, hablando de Orden Mundial, me sacaron un cassette y me interesé por esa cinta que se llevaron de gira por Estados Unidos. Y resulta que ha volado, como la pólvora. Así que si alguien tiene una, se sienta afortunado. Exactamente. Yo también esperaba tener esa cinta de Orden Mundial y de Trance, a ver si, por ejemplo, no las vendí también, porque solo he visto una en el bar TNT, pero han dicho que esa era suya, claro. Pues sí, tienes razón. El concierto es el día 7, viernes, en Palma, en el Sabotaje, y es Trance, recién llegados de gira, junto a Suicidas, la banda austríaco-catalana, este power trio. No, austríaca no, es suiza-catalana. Austríaco, viven en Viena, creo. Pues aquí ponen Suiza, ¿eh? Ah, pues mira. Yo a lo mejor han cambiado sus pasaportes. Yo te lo digo porque lo que he visto y me he quedado así un poco... Bueno, da igual de dónde sean. Bueno, yo creo que vamos... No tiene a lo mejor vienen a contarlo. Sí, a ver si tenemos la ocasión de poderlos traer aquí. Pues estarán tocando Trance y Suicidas aquí, en recién llegados de la gira, junto a Robots, que es una banda muy querida que viene a Mallorca. Tiene razón, son de Viena. Ahora lo he visto. Y junto a una misteriosa banda que se llama... XM2. Pues de Barcelona. Vale la pena. Creo que al día siguiente, en el Carrer Rock de Porto Cristo, vale. Tocan Robots y Suicidas. Ah, vale. Y alguna banda más que se apuntará. Iremos definiendo esto. Bueno, pero para... Pero con Trance también, porque si ponen 7 y 8... Bueno, sí. No lo sé. Es que esa justamente es la duda que tenemos aquí. Yo es lo que veo en el cartel, ¿no? O sea, pero bueno... Iremos definiéndolo. Y, exactamente, aún quedan un par de fines de semana y podemos justamente especificar la fecha. Pues vamos a recordar cómo más suenan. Más que la fecha, los grupos. Recordemos cómo suenan Suicidas, así. Vives sin sentirte vivo, de su primer single. Es una banda en donde encontramos a miembros de Ruidosa Inmundicia, un grupo que, por cierto, grabó un 12 pulgadas aquí en Mallorca, y donde también hay miembros que habrán pasado por bandas como Demencia Colectiva, Sotatila, Disface, Caos OK, Cartón de Vino, Infame, muchos grupos. Y son unos viejos conocidos. Así que os recomendamos el 7 y 8 estar atentos a este concierto de fin de gira y de presentación de este 7 pulgadas que desde aquí os recomendamos, editado como la 19ª referencia de Metadona Discos. Seguimos con la agenda y que vos semblas y xerram de Vialca, que es un dels grups per els que sentim debilitat. Estan preparant una gira ibèrica, encara que inclou part de les illes. El cartell de la gira surt d'Indústries Doc, responsables de portades de grups com Apocalyptic Terror o Extorsión, i res, a Mallorca recalaran els dies 20 i 21 de febrer. El dia 20 estiran actuant Bialca juntament amb Marasma, un còctel quasi impossible, al Sabotage Bar a Palma, amb entrada gratuïta, i a partir de les 10 acaba a les 12. El dia següent, Bialca repeteixen a Mallorca i aquí, més a prop que mai, a la Vila del Gaida. Des de Titoeta Ràdio vos presentam a Titoeta, a Bialca, en directe, al pati del casal Pere Capellà. Veniu amb bufanda, amb entrada gratuïta, cerveses caseres i una grapada de grups locals que anirem definint. Recordamos que escuchábamos a Bialca y os recordamos que será el día 21 cuando estarán actuando aquí en Algaida junto con otras bandas que iremos desvelando, y una primera que os desvelamos es Usura. Y Usura precisamente hoy están tocando en un festival envidiable en Zarauz. Y tenemos al otro lado a Don Iñaki, vocalista de Usura. ¿Nos escuchas? Iñaki. ¡Aú! Sí, sí. ¡Qué cabrón! Aquí estamos. ¿Cómo va el partido, Iñaki? Pues vamos, de momento no estamos jugando. De momento estamos viendo así los equipos que se están desplegando, que son tantos como Siega, Ogo, Human Basta se han caído al final. A Tumba Abierta, Los Defenestrados, Ras, los citados Usura, Zanussi, señores, Zanussi, Aginac y Octopussis. Joder, increíble. Pues, aquí cartel, en Defenestre Fest, se llama, en este pueblo maravilloso llamado Zarauz, en no menos maravilloso emplazamiento como es el Gasteche de Zarauz, clásico para gente, para el que lo vaya. Sí. ¿Y qué tal por ahí? ¿Y os habéis llevado la tablada para hacer surf? Pues la verdad es que el ambiente está para hacer surf, pero en las calles, porque está lloviendo como toca en tierras nórdicas. Lo creo. Así que mejor que dejemos las tablas para los surferos, de verdad. ahí. ¿A qué hora subís a alguno de estos escenarios del festival? Pues subimos al escenario 2 y la verdad es que no me acuerdo la de la hora. Sé después de Siega y íbamos antes de Human Basta, pero al final, bueno, ha habido un problema de salud y no han podido venir. Pero lo sustituyen Vértigo, a los que supongo que también conocéis. Alechón y Anagore. Pues... Y cuéntanos, ¿hay ambientazo o que nos estamos perdiendo algo? Pues te diría una cosa, aquí lo de la puntualidad a lo mejor se lo toman en serio de verdad, porque mira la hora que es y esto ya está petado. Está tocando la primera banda y ya está petado. Es como toca. Así verdad. Que quizás deberíamos tomar nota un poquito. Bastante. En nuestros ambientes habituales. A lo mejor no es un concierto punk esto, ¿eh? Entonces. Por cierto, ¿sabéis aquí lo que va a pasar? Aquí acaban a la 1:30 el concierto, después de un festival de todos los que os he citado, y se ponen a poner Italo Disco y cosas de engendros sonoros de este palo. Estarás en tu salsa. O sea que otro punk es posible. Otro punk, y que hay dos escenarios y uno cuando acaba un grupo y empieza cuando el otro. Acaba uno, empieza el otro. Sí, sí, aquí sin parar. Organización y nada, alemana. Pues, nos estamos encontrando un montón de gente de los míticos. Ahora mismo cuando me habéis llamado estaba hablando con los chicos de Zanussi y aquí hay un ambientazo. Así que ya veremos. ¿Y qué pasa, os quedáis mucho tiempo por ahí o no? Que hostias, nosotros somos palma y nómanos y tenemos que volver prontito a nuestra ciudad porque nos lo pide el cuerpo. No, yo lo comentaba porque claro, justamente la semana que viene pues por ahí caerán la gente del documental del Peor Dios, sí. Y si no lo habéis visto pues era vuestra oportunidad de verlo allí. Y bueno, y también de aquí a poco vienen por aquí, hemos visto ya los carteles de Trance y Suicidas en su gira. Ajá. También pasarán por aquí. Pues mira. Oye, tú sabes que aquí, tú que no sé si escuchas nuestro programa, pero suele haber, cuando tenemos un invitado o una conversación, hay una pregunta no, de baúl. No quiero que hablemos de muertos, por Dios. No, ya hemos hablado de todo el programa de muertos. Y mierda, estamos ventilando el olor a naftalina. No, sí. Oye, Raúl, ¿qué pasa con el LP de tu banda Usura titulado El Legado? Que supuestamente edita Grita o Muere y Yellow Dog. ¿Cuándo llega, Iñaki? Estamos impacientes. NSNC es una técnica de marketing que hemos copiado. Es una técnica de marketing que estamos haciendo. Mira, la verdad es que no lo sabemos y nos encantaría saberlo, pero bueno, así cuando llegue lo cogeremos con muchísima más ilusión y hasta lo mismo lo escuchamos dos veces en vez de una vez y luego lo dejamos ahí. A lo mismo hasta lo escuchamos dos veces. Pero bueno, sí, ha habido problemas de mí de un tipo que la verdad creo que no me parece muy elegante comentarlos en las ondas. Pero bueno, estamos esperando y así cuando venga, pues llegará con más ilusión. Ahora, pues, al paso que vamos, mientras nosotros estábamos esperando, Iron Merda, por ejemplo, han grabado, han compuesto y han sacado su EP. O sea que bueno, por lo menos hay otra gente que sí que lo hace rápido, ¿verdad? Pues cuando llegue, pues ya sabéis que estáis aquí invitados para el programa, para por supuesto, para poderlo presentar oficial, en primicia y tal. Presentación oficial en ese nuestro programa. Pues, Iñaki, pues ya estamos acabando el programa. Y nos vamos a despedir con Usura, o sea, con vosotros mismos, pero a este lado radiofónico. Vale, pues mandar un saludo también a la gente de Comando 9 milímetros y ya me escucharé vuestro programa en podcast, que es una buena manera de escucharlo, como siempre. Sí, hemos hecho un programa bastante variopinto sobre desechables y comando. No lo dudo. Supongo que la vieja guardia ha estado dando lecciones. La verdad es que siempre estamos aquí para dar datos que a lo mejor la gente desconoce o a lo mejor ya los tiene conocidos, pero bueno, es bueno recordar a veces lo que tenemos en nuestra sesera. Bueno. Oye, pues un abrazo muy fuerte para 1984 que se lleva en Almax. Y a vosotros, Usura, que os vaya muy bien esta noche, como siempre dicen los grandes artistas, mucha mierda esta noche. Mucha mierda. Salud. Salud. Salud. Venga, Usura. Deu. Deu. Pues bueno, aquí otra semana más en 1984. Nos despedimos hasta el sábado que viene con más música, más rock and roll y más cosas que comunicaros. Sí, gràcies per escoltar, gràcies a en Larry per fer-ho també els controls, i mos acomiadam, què te sembla? Amb una cançó de la Ubi, sí, de les rares i de les mis favorites també. És la cançó Ley y Orden, que apareixia al recopilatori del 5è Festival Rock Villa de Madrid, amb una portada vacilona, vacilona, en plan la Cibeles con las tetas al aire. Ale, fins la setmana que ve. Comando. No, la Ubi. Ah, la Ubi, perdón. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa.